cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que caiga en mi mano la gasto en mujeres bebiendo y bailando. Por eso la plata que caiga en mi mano la gasto en mujeres bebiendo y bailando. Todo el mundo pelea si de una herencia, si entierra tesoro, no lo gozo yo, de apoder el diablo de aquella riqueza. Entonces no voy a la gloria de Dios. De apoder el diablo de aquella riqueza. Entonces no voy a la gloria de Dios. Que han guardado no sepa quién es. En el cementerio estoy vuelto gusano y otra acá peleando lo que yo dejé. En el cementerio estoy vuelto gusano y otra acá peleando lo que yo dejé. Por eso la plata que cae en mi mano la gasto en mujeres bebiendo y bailando. Por eso la plata que cae en mi mano la gasto en mujeres bebiendo y bailando. Todo el mundo pelea, si de una herencia, si entierra tesoro, no lo gozo yo, de apoder el diablo de aquella riqueza. Entonces no voy a la gloria de Dios. De apoder el diablo de aquella riqueza. Entonces no voy a la gloria de Dios.